fría noche de abril. El cielo se cubrió de sombras, la tira hacia el amor acariciando Madrid. El verbo se hizo carne y habitó en Chamberí. De su profundo sueño despertó, como en un banco medio de la plaza, envuelto entre sábanas de frío y cartón. A flor de pie su rabia y su mirada la razón. Su mirada la razón. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Derriban las naciones con tolerancia y golpes de amor. Este mundo y en mi patria no se pone sol, donde la paz aborta nace sus fronteras. Mi ejército distinto y poco fuerte el corazón. Mi política es la libertad. Yo soy el rey de los oprimidos. Por cada peso de conciencia que encarceláis, el miedo y la ignorancia en vuestra piel encadenáis. Vuestra piel encadenáis. Escuchad mi palabra. Un mandamiento nuevo soy. Derribad las naciones con tolerancia y golpes de amor. Sara vende su amor, alquila sida hasta las dos, rogando a Dios que calme su el sexo dice un predicador. Porque es maligno y fuente del pecado. Os dejo un mandamiento nuevo, hacer el amor. Y no pongáis a cabo puertas que no he puesto yo. Como discípulos a dos eligió. Dos prostitutas, cinco expresidiarios. Dos inmigrantes negros y un poeta de rock. Aprende un vagabundo, un toxicómano menor. Un toxicómano menor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. De vivan las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Derriban las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy.